Navojoa queremos generar cambios. Y esos cambios tienen que venir en todos los sectores. Hemos luchado por una transformación. Al fin nos tocó vivir en la transformación, caminar completamente derechos y generar el desarrollo que la comunidad requiere. Navojoa es un polo que llama mucho la atención en todos los sentidos. El gobernador, nuestro gobernador Alfonso Durazo, está generando una serie de actividades que de seguro van a detonar todo el sur de Sonora, desde Guaymas hasta acá con nosotros. Se va a unir la carretera con Chihuahua, tanto por el norte y por un lado, y se va a ampliar el recinto del API de la administración portuaria, la aduana. Se van a ofrecer otro tipo de servicios. El recinto fiscal del aeropuerto de Ciudad Obregón va a tener vida, ¿no? Está por generarse una serie de eventos de negocio, de desarrollo económico y en infraestructura en nuestra ciudad, porque nuestra ciudad es la primer puerta del estado. Al margen de la ciudad, fuera de lo que es la vía internacional del estado, pues están otros municipios a los cuales vamos a tener que atraer, los vamos a traer también a este desarrollo.